último bloque del Enredando las Mañanas, ¿es así? Sí, último. No puedo creerlo. Bloque. Necesitamos como 2 horas más, ¿no? A veces sí, igual hoy estuvo... Fran dice, no, ni en pedo. Hoy estuvo bastante tranqui, ¿no? Estuvimos con entrevistas... Estuvimos con entrevistas muy piolas, como extendidas. La humedad nos aplasta bastante también a veces. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Por ahí no la dinámica que siempre tenemos de estar corriendo, ¿no? Con las entrevistas y... Con esta humedad no se puede correr mucho tampoco. Exactamente, sí, porque si no nos morimos en el camino. Bueno, Romy, si querés contarnos qué tenemos ahora, ¿qué vamos a escuchar? Estamos con nuestro bloque de tecnologías libres, que nos encanta tenerlo aquí desde Zumba Las Turbas. Es un tema que casi desde la regional, podemos decir como la regional de la Red Nacional de Medios Alternativos, milita el software libre. O intentamos, ¿no? Tenemos nuestra trinchera ahí, estamos. Le vamos a contar a la audiencia que Zumba La Turba está atravesando una migración de software privativo a software libre. Estamos en ese proceso, sí. Ya estamos ahí con nuestras primeras compu, nuestros primeros talleres, ahí remando dulce leche entre... nuestros requisitos de programación, nuestros requisitos ideológicos, nuestros requisitos de nuestras internas propias, de nuestras resistencias. Pero bueno, así que qué mejor que seguir entrando y empapándonos en tema sobre lo que es el software libre, que a través del FLISOL, este festival de software libre que es latinoamericano, que se hace en un montón de países en simultáneo, y que la edición de Córdoba es la número 14 ya. Y que, bueno, en cada año tratamos de acompañar y darle un lugar para repensar también lo que implica utilizar estas tecnologías que no son ni neutras ni inocuas y que están atravesadas por múltiples intereses. Y bueno, qué mejor que sumarnos a los intereses de las tecnologías que son libres, ¿no? ¿Les parece que escuchemos a Matías Bordone, que es el, no sé si es coordinador o algo así, bien, de la edición 2018 del FLISOL de Córdoba, que nos invita y, bueno, nos comenta un poco de qué se va a tratar este año, porque, bueno, ahora este bloque lo vamos a destinar al ciberfeminismo. Bien ahí, me gusta esa parte. No, lo escuchamos a Mati, ¿te parece, Tere? Dale, este es un audio, así que no es una entrevista, nos comentaba lo siguiente. Hola, soy Matías Bordone, miembro de Libre Base y parte de la organización del FLISOL. Para que sepan más o menos de qué se trata FLISOL, en este momento es un encuentro de personas que nos preguntamos qué lugar tenemos en cuanto a nuestros derechos en el uso de la tecnología, en el acceso a la cultura y otro montón de temas que sentimos que son convergentes. Principalmente es una cuestión de derechos. En este caso, el software libre, cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología, la cultura libre, cómo nos relacionamos nosotros con la cultura, dejamos de ser consumidores pasivos y pasemos a ser parte de todo eso. Si bien en ese día se van a encontrar con proyecciones, con lugares para instalarse, software libre si ustedes tienen ganas, muchas charlas para debatir, discutir, estaría buenísimo que vengan y se hagan propio del espacio y cada día seamos más. Es este sábado 28 en la Facultad de Economía, en la Biblioteca de la Facultad de Economía, y empezamos a juntarnos a las 9. Les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos. Nos han pelado. Y escuchamos recién entonces a Matías Bordone, que nos contaba un poco de qué se trata esto del FLISOL, este festival que a la vez es itinerante también, es autogestivo. Y que, bueno, Córdoba ya tiene una larga trayectoria y este año va a tener un montón de sedes. Va a estar también en Río Cuarto, Villa María, Tras la Sierra, Sierras Chicas, a la vez que un montón de lugares de nuestro país, de Argentina y de otros lugares de Latinoamérica, que podés encontrar tu sede más cercana en flisol.info. Así que, pero bueno, pasados los saludos parroquiales y todos los avisos, vamos a charlar con Nati. Bienvenida, Nati. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Nati es compañera de Construcción Tecnológica Popular, que es integrante de la Regional de Córdoba de la RNMA, un colectivo abocado principalmente a lo tecnológico. No sé si está bien la descripción, si querés agregar algo más. Sí, está muy bien, y tiene que ver con eso, con la participación en CTP puntualmente, que empezamos a notar que necesitábamos tener espacios propios también de compañeras para empezar a aprender colectivamente y a preguntarnos cómo nos influía a nosotras mismas la tecnología. Entonces ya hace más o menos un año que somos un grupo de compañeras que nos venimos juntando a leer, a preguntarnos qué lugar tiene el feminismo en la tecnología, en internet, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento técnico. Uh-huh. Y bueno, y en particular para este FliSol tenemos un eje importante de talleres y de espacios para compartir entre mujeres y compañeras, bueno, de género, de feminismo, ¿no? Bueno, está ahí, el eje es género en la grilla del programa. Vos vas a estar junto a otras compañeras a cargo de un taller que tiene un título muy sugestivo. ¿Cómo se llama el taller, sí, Mati? Es Mi Cuerpo, Mis Dispositivos, Mi Decisión, el nombre del taller. Y tiene que ver con esto, con tomar autonomía por sobre nuestros dispositivos y poder transportarle las lógicas feministas que trabajamos en otros espacios. Uh-huh. Es muy interesante que haya un género completo que haya un eje completo de género. A todas las que nos interesa esta temática podemos ir todo el día a charlar con otras compañeras sobre tecnología, y eso está muy bueno. Y puntualmente las otras charlas tienen que ver con también experiencias personales de cómo transitamos este camino por el software libre. Hay otros talleres que tienen que ver con proyectos puntuales, de, por ejemplo, el de las calles, los nombres de las calles y las mujeres, y después con recuperar los números que tienen que ver con la participación femenina en los espacios. Hay una crítica muy grande de que el software libre sigue siendo altamente machista, como internet y como la tecnología en general. La industria de la tecnología y el oficio del programador también es, uh-huh, como está muy centrado en masculinidades, ¿no? Exactamente, y se refuerzan un montón de estereotipos. Hace poco participamos en una charla en FAMAF, uh-huh, también, y fueron muchas compañeras y todas con muchas ganas de contar todas las violencias que sufren cotidianamente por el simple hecho de ser mujeres y haber decidido estudiar una carrera uh-huh, altamente poblada por varones. Uh-huh. Y cuestiones como que si hay un código mal hecho, se dice que es un código hecho por una mujer, sin saber quién es su autor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Y hoy por hoy nos seguimos encontrando con esas cosas. Entonces, una de nuestras apuestas también es generar espacios donde prime la comodidad y la confianza para aprender, porque creemos que el saber nos fortalece y nos empodera. Entonces, bueno, criticar, reconocernos como en desventaja con, uh-huh, lo que tiene que ver con los espacios técnicos y poder aprender juntas. Uh-huh. Qué fuerte esto lo del código mal hecho, porque es como decir, si la casa está mal hecha, seguro que lo hizo o la hizo una albañila o una arquitecta mujer. Es una locura. Sí, o si te chocan en la calle. Cuando dicen, bueno, no, si chocó, seguramente sí, la que manejaba es una mujer, digamos. Claro, sí, qué fuerte. Discúlpeme, en Zumba la Turba recurrimos a la brigada feminista para que nos hagan los arreglos del techo, las paredes. Uh-huh. Que al parecer también en su momento fueron mejor hechas por mujeres que por hombres. Uh-huh. Bueno, y para mí eso es algo re interesante. Todo lo que tiene que ver con el movimiento de trabajo feminista se está dando en las redes y estamos tomando esos espacios también para buscar lugares de encuentro y lugares donde podemos expresarnos con más comodidad y después para conseguir laburo. Es como, uh-huh, organizarnos respecto al laburo tomando herramientas tecnológicas, me parece que es súper interesante. Uh-huh. Nati, si compañeras nos están escuchando ahora y bueno, o sea, quizás es una dimensión, porque además la tecnología tiene algo de meterse tanto en nuestra vida cotidiana que muchas veces no logramos tener la separación crítica que tenemos incluso como militantes con otros temas, ¿no? Uh-huh. Como que tenemos nos nos encantan y nos quedamos así encantadas con las tecnologías y bueno, ¿a dónde pueden recurrir para leer más, para conectarse, para chusmear, para ver un montón de videos? ¿Cómo se encuentran más información sobre el ciberfeminismo, bueno, o estos debates? Nosotros conseguimos un montón de información en internet y nos sorprendió la cantidad de organizaciones a nivel latinoamericano que están generando mucho material con respecto a esto. Hay guías de autocuidados digitales feministas, hay principios de internet feminista, hay muchísimos materiales que sirven como insumos para discutirlo también hacia nuestras propias organizaciones. Así que es solamente buscar en internet. Nosotras estamos armando nuestra web, así que pronto la podremos difundir, todavía no la tenemos, pero con buscar tecnologías o internet y feminismo, hay una organización que se llama APC, que tiene mucho material, que tiene un eje de género muy fuerte. Entonces, a nivel latinoamericano es realmente interesante toda la movida que está habiendo sobre este tema. Bien, y si nos tuvieses que contar, bueno, no sé, ¿cuál es alguno de estos principios del decálogo de ciberfeminismo? ¿Qué nos compartirías también, más allá de bueno, lo que acabas de contar, ¿no? Para mí algo muy interesante tiene que ver con la autonomía y poder nosotras conocer cómo funcionan las tecnologías con las cuales operamos y poder intervenirlas y poder transformarlas desde nuestros propios intereses. Hay principios que tienen que ver con el acceso y esto es muy interesante. Cuando empezamos a discutir qué tipo de dispositivos usamos, nos encontramos con que muchas compañeras tienen el teléfono celular que cambió el novio porque no le importaba tanto cuánta memoria tenía. Y bueno, decir por qué es importante la memoria, para qué sirve, cómo se compone, esto de tomar nuestras propias decisiones sobre qué tipo de dispositivos usamos. Después, otra pregunta interesante que íbamos a llevar al Filisol es como, si sos usuario de software libre, ¿quién instaló tu sistema operativo? Y ahí iba a saltar la ficha. y justamente lo que el ciberfeminismo este latinoamericano propone es llevar el feminismo al campo de internet. Entonces, llevar todas las discusiones y problemáticas que tenemos en el movimiento feminista a internet tiene que ver con esto, con poder tener un acceso, poder tener un conocimiento, poder tener la posibilidad de participación en espacios libres de violencias, libres de acosos. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con eso, con que necesitamos espacios de aprendizaje propios en donde no haya personas que se sientan excluidas porque puede pasar, hay un montón de casos documentados de que cuando se hace una convocatoria exclusiva para un evento para mujeres, se anotan muchísimas más de las que se anotan en carreras técnicas o de las que se anotan en eventos que son mixtos. Entonces, bueno, pensamos que empezar a habilitar espacios de ese tipo puede ser interesante. Bueno, acá estaba viendo el programa y es bastante interdisciplinario, está muy bueno. Sí. Pasas de género, economía, talleres, técnico-instrumental, educación. Y hay un eje de experiencias que tiene que ver con ponernos a reflexionar sobre cómo influyen las diferentes tecnologías en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones amorosas. Está muy bueno. Entonces, invitamos a ver, ¿podés repetir cuál es la página para ver el cronograma y cuándo va a empezar todas estas actividades y en dónde? En flisol.info. Ahí vos entras a la página latinoamericana del Flisol y vos vas eligiendo tu país, tu provincia y tu ciudad más cercana, ¿no? ¿Por qué? Sí, y la grilla de Córdoba está en librebase.org.ar, que es la organización que coordina y que delimitó este cronograma de charlas. Ahí en librebase.org.ar está. Hay una nota que se llama La impresionante grilla del Flisol o algo así, que está bueno también para... Quizás no está muy bueno, pero Flisol tiene página de Facebook. Sí. También Flisol Córdoba. Vamos a agarrar ese, porque nos queda un minuto. Siempre nos pasa lo mismo enredando, ¿no? Pero bueno, voy a agarrar el pie de página que me acaba de tirar el Franco, porque también esto, cuando vos decías lo de la autonomía y de conocer cómo funcionan las tecnologías con las que trabajamos... Hace, bueno, un par de semanas estalló en la cara de un montón de usuarias que Facebook, efectivamente, algo que muchas personas venían diciendo, estaba transfiriendo datos a esta empresa Cambridge Analytica, una empresa que utilizaba esos datos para hacer perfiles ideológicos y operar mediáticamente sobre las decisiones, en este caso se sabe, de votantes, por ejemplo, de la campaña, la última campaña presidencial que consagró en Estados Unidos a Donald Trump como presidente. Uh-huh. ¿Qué nos puedes tirar así como en tres tweets nomás, Nati, porque se nos va el aire del enredando, para pensar también desde una perspectiva de género esto que sucede actualmente con un montón de aplicaciones, no solo Facebook? Exacto, sí. Eso de que decíamos recién también que la tecnología está tomando decisiones por nosotras mismas todo el tiempo, los algoritmos y el software que está corriendo en nuestras redes sociales está tomando decisiones y está delimitando lo que podemos ver y lo que no. A nosotros nos gusta hablar desde la perspectiva de autocuidados, uh-huh, y eso tiene que ver con poder hacer una clasificación del tipo de información que manejamos, uh-huh, y poder reconocer qué información es sensible y nos sirve tener resguardada y nos sirve tener circular por otros medios, y ahí es cuando potenciamos el uso de las herramientas libres, por ejemplo, uh-huh, o de servidores autónomos o autogestivos, uh-huh, y la información que consideramos que puede ser pública y la que tenemos que ser conscientes también de cómo operan todos los sistemas que consumimos en internet y saber que estamos ahí porque necesitamos un espacio de sociabilización, uh-huh, y de enterarnos de cosas y de difundir nuestras propuestas, pero tener esa posibilidad de diferenciar cuáles son las informaciones que necesitamos distribuir seguramente, uh-huh, o desde una perspectiva, desde la autodefensa. Uh-huh. Entonces ahí influye esto de saber cuáles otras son las disponibles, cuáles son las alternativas, uh-huh, cómo funcionan. También ahí, ahora este mes, YouTube está eliminando videos viejos. Así que si tenés algún video que dejaste subido en YouTube alguna vez que lo viste vos y tus dos o tres amigos más, posiblemente YouTube lo esté eliminando durante este mes. Ya es una política que viene desde el año pasado de YouTube, porque están profundizando esto de los YouTubers. Entonces como que lo que no tiene rating como que lo bajan, uh-huh, de la nube. Digo, esto de también de tener cuidado con lo que subimos, que no queremos que se pierda, no confiar en todo lo que vemos en internet también. Uh-huh. Claro, nuestros repositorios. Le doy la palabra a Steffi porque nos quedamos sin tiempo, sí, ¿no? Sí, ya son las 12, uh-huh, y tenemos que ir cerrando. Pero recordamos, bueno, a las 15 horas va a estar Mi Cuerpo, Mis Dispositivos, Mi Decisión, ¿no? En la sala 1, ahí el sábado, en el Flisol del 2018. Y cerramos ya, nos quedamos sin tiempo. Sí, nos vamos. Perdón, seguimos en dos miércoles. Uh-huh. Y mañana, en el Rando de las Mañanas, como todos los de lunes a viernes de 10 a 12. Bien, a mí me gusta verte bien, muchacha, pero buena borracha, lo que soy también.